Qué gusto poder saludarle en esta audición de Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández y le presento nuestro tema de hoy titulado Peregrino mil días lejos de casa. Stephanie Campos conversará con nuestro invitado Luis Fernando Aragón, quien ha escrito un libro con el título de nuestro programa. Muchas personas alrededor del mundo deben viajar para atender diferentes reuniones de negocios, lo cual ocasiona que pasen días lejos de su familia y expuestos a diferentes situaciones que podrían atentar contra sus valores o su integridad. Por esta razón, hoy queremos compartir con usted un poco de la experiencia de nuestro invitado y cómo por medio de los viajes que ha realizado ha aprendido qué cosas hacer y qué evitar cuando viaja por sus negocios. Escuchemos más sobre esto. En su programa de Enfoque a la Familia, hoy tenemos un tema muy diferente del cual esperamos que usted pueda aprender bastante. Nos acompaña Luis Fernando Aragón, quien es científico, profesor de la Universidad de Costa Rica, consultor y además miembro de la comunidad Árbol de Vida. Él ha venido a compartir con nosotros sobre su nuevo libro, Peregrino, mil días lejos de casa. Bienvenido, don Luis Fernando. Es un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Stephanie. Aquí muy contento de estar con Enfoque a la Familia nuevamente. Gracias. Es un amigo muy especial del ministerio y queremos conocer más de este libro. ¿Cómo nace la inspiración para escribir Peregrino mil días lejos de casa? Bueno, yo quisiera decir que fue algo que me inspiró el Señor mismo, ¿verdad? Fue hace 6 años, estando de viaje precisamente, estaba viendo al compañero de asiento en el avión que estaba garabateando una serie de apuntes y me di cuenta de que era una de estas personas de docenas que hay en el mundo que se dedican a visitar diferentes destinos turísticos y escribir sus impresiones, sus recomendaciones para hacer libros de guías turísticas. Uh-huh. Y entonces yo pensé, qué interesante esto, qué interesante manera de ganarse la vida y qué lástima que no existen cosas así para los viajeros de negocios, porque claro que hay guías sobre idioma, hay guías sobre tipos de cambio, sobre una serie de cosas prácticas del negocio en sí, pero nosotros también necesitamos una guía, algo que nos acompañe, que nos ayude a reflexionar sobre nuestras propias experiencias a la luz de la palabra de Dios, a la luz de nuestra fe, que nos replanteemos un poco las cosas que nos suceden o las cosas en las que nosotros mismos nos metemos cuando estamos de viaje de negocios. Desde su experiencia y conforme a los testimonios que usted ha recibido de las personas que le leen, ¿cuál es el impacto de la ausencia de la casa con frecuencia de estos viajes? Porque muchas veces las personas, tanto hombres como mujeres, casados o solteros, se pueden exponer a diferentes situaciones que pueden afectar su familia, que pueden afectar su integridad, que pueden afectar su espiritualidad, y quizás el estar solo en un país extraño puede ser, si no lo sabemos manejar, un arma a doble filo. Sí, definitivamente cuando uno está ausente de la casa enfrenta varios retos específicos. Uno de ellos es muy naturalmente la soledad. Aunque uno conoce a otras personas, tiene la oportunidad de ver viejos amigos que viven en otros países, también a veces hay viajes en los que uno pasa varios días en los que simplemente termina sus labores, regresa al hotel y la decisión más importante está entre si come en la habitación o si baja al restaurante del hotel. Esa es la decisión crucial del momento, pero en ambos casos uno va a estar solo, relativamente aburrido, si no lleva buena lectura u otros recursos que pueden ayudarle. Y entonces a mí personalmente, por ejemplo, no me gusta para nada comer solo. Y sin embargo, tengo muy claro que es preferible comer solo que mal acompañado. Totalmente. Entonces, cuando estoy de viaje, eso es un reto difícil. A mí me hace falta la familia. Me hace falta el compartir con mis hijos, el vacilón, el disfrute, como decimos los ticos, el vacilón, este gozo de cuando llega uno a la casa y entonces llegan los hijos y le cuentan las cosas que pasaron en el día, se enfrenta uno, a veces tiene que resolver problemas y todo, pero eso es parte de una dinámica que es bienvenida en la vida de la familia y esto realmente es algo que hace mucha falta. Hay herramientas, ¿verdad? Hay posibilidades. Hoy en día tenemos muchos recursos tecnológicos de bastante fácil acceso, que no son costosos, que nos permiten estar en contacto tal vez hasta todos los días con nuestras familias y eso es algo que ayuda mucho. Porque tenemos que recordar que cuando estamos de viaje, nuestra familia se quedó sola en casa. Y uno está haciendo falta. Idealmente uno está haciendo falta. Sería muy triste que la familia dijera qué dicha que se fue papá de viaje, ¿verdad? Pero uno hace falta, y entonces ese estar presente, ese buscar el contacto es algo muy importante. Y también el mantener uno la actitud personal, de integridad, de espiritual correcta, para que cuando uno regrese pueda regresar plenamente el mismo de siempre, sin ataduras, sin cargas, sin pecados que lo hayan afectado durante el viaje, poder llegar donde la familia y dar el apoyo y ser parte, integrarse nuevamente a ese núcleo familiar. ¿Qué consejo le daría usted a aquellas personas que están viajando constantemente por situaciones laborales, o que en un futuro aquellos jóvenes que nos escuchan pueden, quizás por su trabajo o por cosas del estudio, empezar a viajar bastante? ¿Qué consejo le daría a usted que deben evitar? ¿Qué batallas enfrentan hombres y mujeres estando fuera de su país natal, y qué deben de evitar? Yo creo que hay cosas muy importantes que uno necesita evitar cuando está de viaje, y no necesariamente viajes internacionales, pueden ser giras locales dentro del mismo país, ¿verdad?, donde uno vive, pero que implican pasar la noche fuera de casa y todo esto. Una de ellas, tal vez la más importante, es tener muy presente que cuando uno viaja no deja la fe en la casa. Importante. Mi cuñado tiene una canción que me gusta mucho que dice: llévame, pórtame en tu maleta. Y precisamente es Jesús, ¿verdad?, diciendo: no me dejes guardado en casa, llévame con vos, llévame de viaje. Así como para muchos cristianos podría ser un reto el domingo dejar la fe guardada en la iglesia, irse para la casa y ya son otra persona diferente, para el viajero frecuente de negocios es un reto tener eso presente. Y muchos dirían: bueno, no, pero es que yo soy hijo de Dios, yo simplemente, pues el Señor me acompaña cuando yo estoy de viaje. Hay ciertas cosas concretas que uno necesita hacer durante los viajes para que esa fe no se le quede en la casa. Una súper práctica es llevar una Biblia con uno de viaje. Tan sencillo como eso. Puede ser que uno tenga una Biblia en la mesita de noche en la casa, pero no se le ocurre llevársela de viaje. Otras cosas es incorporar dentro de la agenda los tiempos de oración o de devoción diaria, que es muy importante apartar esos ratos para estar con el Señor, para refrescar la visión, ¿verdad?, y la fe. Eso es sumamente importante. Usted en su libro también habla de lo que es el sentido de derrota. Claramente lo explica: he ganado algunas batallas y he perdido otras. Eso me llamó mucho la atención de reconocer, que es muy importante. ¿Cómo logró manejar ambas situaciones y qué hacer en el caso de cuando nos toca perder algunas batallas? Porque muchas veces no es fácil. Sí, yo diría que el sentido es más un sentido de realismo, más que derrota. Derrota suena como a que perdimos y ya no hay nada que hacer. Y la realidad es que nosotros sufrimos dificultades, sufrimos diferentes retos y problemas, y a veces caemos en pecado, pero nosotros precisamente tenemos a Jesucristo que nos levanta. Precisamente la obra de redención que Él ha hecho por nosotros es sumamente importante. Entonces, para mí es muy importante reconocer que no soy perfecto, que cometo errores, que a veces no solo a nivel del trabajo que estoy haciendo, sino a nivel de mi propia vida personal, yo hago cosas que no quisiera hacer o no las hago tan bien como hubiera querido hacerlas. Y en esas ocasiones es muy importante reconocerlo, venir delante del Señor y pedirle sus fuerzas y pedirle la gracia y aprender de esas experiencias para que en ocasiones futuras podamos enfrentarlas de una mejor manera. Si las personas que nos están escuchando quisieran conocer más de este libro, Peregrino, 1000 días lejos de casa, ¿algún correo, alguna página electrónica donde se puedan comunicar con usted? Sí, claro. Se pueden comunicar conmigo a luis.aragón, sin la tilde, como se hace, @UCR de Universidad de Costa Rica, UCR.AC.CR. Esa es mi dirección de correo en la universidad. ¿Algún consejo final que usted le quiera dar a aquellas personas que nos escuchan, que están viajando constantemente o que van a empezar a viajar? ¿Qué consejo le daría a usted? Yo creo que yo les diría a aquellos que están viajando constantemente, que tengan muy presente que cuando uno viaja no se vuelve sobrehumano, no adquiere superpoderes instantáneamente solo porque está de viaje. Yo estoy seguro que solo a mí no me pasa. Yo sé que a muchos otros les pasa. No sé por qué. Pero cuando estamos de viaje tendemos a pensar que podemos manejar agendas mucho más apretadas que las agendas que normalmente manejamos en casa. Y si lo que hacemos es un viaje o dos al año, claro que sí. Pero si estamos haciendo uno o dos viajes por semana o por mes, mentira, no podemos manejar agendas demasiado apretadas. No podemos dejar de hacer ejercicio, no podemos dejar de tener nuestro tiempo de oración, de nuestro tiempo devocional diario. No podemos dejar de tener contacto con nuestra familia, porque la vida continúa y nosotros seguimos siendo los mismos en el mejor de los casos. Entonces, en el mejor de los casos seguimos siendo los mismos, pero casi siempre más bien estamos más cansados y nos cuestan más las cosas. Y que tengamos siempre a mano un buen libro salva de un montón de situaciones en las que uno está demasiado cansado para trabajar, pero que no debería buscar algunas distracciones que más bien lo van a apartar del Señor. Lo que debe buscar uno son tener buenos libros de lectura que sean inspiradoras y que son buenas oportunidades para mantener y hasta ser más edificados en la fe. Claro, bueno, es importante disfrutar el viaje, tener siempre presente a Dios y nunca olvidarnos de nuestra familia. Muchas gracias, don Luis Fernando, por haber compartido estos puntos tan importantes que creo que es necesario tenerlos en cuenta y repasarlos cada vez que nos toque salir del país. Gracias por estar con nosotros y muchos éxitos con su libro. Muy bien, muchísimas gracias a usted también y espero que todos nuestros oyentes reflexionen mucho sobre estas ideas siempre que estén de viaje. Cuando tenga la oportunidad de viajar al exterior, recuerde llevar con usted la fe, la integridad y el recuerdo de que hay una familia que lo espera de regreso. Evitar ciertas ofertas que muchas veces pueden salir nos ayuda a mantener un correcto comportamiento y poder volver a casa con la cabeza en alto. En Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro La Dosis de la Aprobación, escrito por Joyce Meyer. Nuestra identidad no la define lo que hagamos o dejemos de hacer, la define quiénes somos en Dios. Por eso, es crucial que cada uno de nosotros deje de buscar la aprobación de las personas y busque hacer cosas que le agraden personalmente y en especial a Dios. Y ahora, escuchemos nuestro segmento Momento Crucial. De acuerdo al censo de Estados Unidos, solamente el 49% de los hogares consisten de parejas casadas. Glenn Stant, un experto en temas de familia, dijo: "La gente cohabita no porque tiene una perspectiva negativa del matrimonio, sino porque no quiere fallar en el matrimonio. Lo que hay que entender es que hoy en día existen muchos recursos para que los matrimonios triunfen. El matrimonio es el fundamento de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad. Es por esto que la iglesia debe contribuir para que los matrimonios triunfen y sean estables. El amor es el fundamento del matrimonio, pero también existen factores psicológicos y sobre todo espirituales que determinan el éxito del matrimonio. Dígale sí al amor y a la institución del matrimonio. La cohabitación no beneficia a nadie y lleva a la destrucción de familias y sociedades". Se dirige a ustedes Yuri Mantilla con un momento crucial. Recuerde que nos puede visitar en la página enfoquealafamilia.com. Enfoquealafamilia.com, donde encontrará artículos y videos que le van a ayudar con los temas de familia y finanzas. También encontrará nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y conferencias. Nos gustaría recibir sus correos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com y conocer sus comentarios o sugerencias de nuevos temas. Nos escuchamos en un nuevo programa. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.